2 de la mañana. La quería matar en sus brazos, sabía que ahí la encontraba. No creas que alguien me lo dijo. Me dio la corazonada, me dio la corazonada. Se me trabó la pistola. Te salvaste de la muerte. Todavía no te tocaba, o fue tu noche de suerte, y tuve que irme pa'l monte. Y ahí me volví rebelde, y ahí me volví rebelde. Mi suerte será tu suerte.